Bueno, atención, y que vamos a hacer la presentación del disco de DJ Maki. Está mogollón de semanas arriba, arriba en las listas. Y esto es lo nuevo de DJ Maki, que hoy está con nosotros, de Bilbao, del sello Maquinaria de Barcelona. Lo nuevo DJ Maki, al lorito, que es una bomba, bomba súper gorda, Venga, arriba. Venga, que se note que estamos de fiesta, Venga, vamos a demostrarle al Maki que somos los mejores, venga. Venga, arriba. Ahí estamos, Jenny Power. Espero que os guste. Se llama Move Your Beat y es mi última producción. Venga, presentación en directito, hoy en exclusiva en Jenny Power para vosotros. Venga, arriba. Y al lorito, que este disco ha estado nominado para los premios de la música de Telecinco como el mejor tema Tecnodance del año, Al lorito, que es muy bueno. Venga, arriba, arriba, Venga, Jenny Power. Venga, que se note, que estamos de fiestita, Venga, arriba. Bienvenidos al infierno. Thank you. Let's go. Thank you. A ver, los que tengáis las motos mal aparcadas, que se las lleva la grúa. Change it and say.